para Todos estuvo en algunos espacios de la provincia de Cotopaxi. El público se mostró ávido de las artes mientras los artistas desempolvaban sus obras, a las cuales las construyeron con investigación y pasión por el arte. Germánico Alvear, director de la Casa de la Cultura de Cotopaxi, hizo un recorrido por los espacios en los cuales estuvo presente Arte para Todos a nuestro noticiario de Zona Cultura. Sí, nosotros como Núcleo de Cotopaxi estamos trabajando tesoneramente en el proyecto que nos han encomendado. Y responsablemente hemos estado trabajando desde el mes anterior y la verdad ha habido una muy buena aceptación de la gente de la comunidad educativa de la provincia de Cotopaxi. Nos han abierto gustosos las puertas para poder ir y compartir los conocimientos de los gestores artísticos con los niños y jóvenes de nuestra provincia. El día viernes tuvimos una primera muestra, una presentación de los gestores artísticos en una plaza emblemática de acá de La Tacunga, es la Plaza del Salto, donde se hizo la presentación de música, danza, teatro, cerámica, pintura, escultura, mimo, es decir que la gente pudo disfrutar de un evento cultural muy variado y de altísima calidad. Realmente yo me siento muy satisfecho con los gestores artísticos que hemos contratado como parte de este proyecto Arte para Todos, emprendido por la Presidencia de la República y financiado por la Presidencia de la República. Nosotros como ente ejecutor en la provincia igual le estamos aportando con lo que nos corresponde. Y algo, un adicional más, nuestra responsabilidad y nuestro querer que las cosas vayan bien y este proyecto sea un proyecto emblemático y que no sea solo de este periodo, sino que perdure en el tiempo. Realmente los resultados auguramos que va a ser de los mejores y por ello es que luego de la Plaza del Salto estuvimos en el Hospital del Seguro Social en La Tacunga, también presentando parte de este trabajo que se está realizando. El día domingo estuvimos en el Cantón Pujilí, justamente en la entrada al municipio de Pujilí, al lado del Torreón, donde hubo una muy grande presencia de público que disfrutó de este evento que realmente está concitando mucho interés y está siendo difundido por los medios de comunicación social, por las redes. Realmente estamos consiguiendo las metas trazadas y también los logros van a ser mucho más allá de lo que nos habíamos propuesto. Igualmente se mostró complacido por la presencia del público en este evento. Realmente sorprendidos, siempre la gente está muy ávida de conocer lo que es nuestra cultura en la provincia y qué es lo que somos capaces de hacer. Los niños y jóvenes muy gustosos, realmente ha rebasado el interés. Tenemos en lista de espera otras instituciones educativas. Lamento mucho no haber podido llegar con el proyecto Arte para Todos para las escuelas y colegios del Cantón La Maná, que me han llamado y me han solicitado que vayamos. Voy a sugerir que en Junta Plenaria, que es el señor presidente de la sede nacional, el portavoz ante la Presidencia de la República, para que a futuro nos permitan dividir el trabajo de los gestores de procesos artísticos para los cantones que esta vez no hemos podido servir, como es La Maná y Pampa. Cotopaxi concluye con Arte para Todos en el mes de diciembre y espera que para el próximo año hayan más interesados en mostrar sus trabajos culturales. Bueno, Arte para Todos tenemos hasta el 31 de diciembre de este año. El próximo sábado y domingo vamos a estar en el Cantón Salcedo, y la siguiente semana estamos en el Parque Náutico de la Tacunga por las festividades de independencia de la ciudad de la Tacunga. Y ahí vamos a seguir nuestro peregrinaje hacia los demás sitios de la provincia de Cotopaxi. Queremos llegar a las parroquias rurales de toda la provincia de Cotopaxi. Ventajosamente sensibles ante la necesidad, la semana anterior nos asignaron un presupuesto para movilización que va a permitir que este anhelado proyecto vaya hacia todos los rincones de la provincia. Los artistas, gestores y productores y colectivos se mostraron satisfechos al ver que su trabajo está siendo reconocido. Realmente están felices porque usted sabe que tanto los artistas plásticos, los artistas de las diversas manifestaciones, los de música, los de teatro, los de cerámica, de escultura y todas las otras manifestaciones que lo estamos emprendiendo, se sienten orgullosos de participar de este proyecto. Y la verdad, la próxima convocatoria que va a ser en enero, vamos a tener muchísima más gente comprometida con el arte que quieran acceder a participar en este proyecto.